Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Oh, tu bondad y tu gracia, dale a su esfuerzo su éxito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo.